Maracaibo es oficialmente aspirante al Guinness World Record representando a Venezuela en el género folclórico con la gaita zuliana y desde este martes 25 de octubre inicia su ruta para romper el 8 de noviembre esta meta con la agrupación más grande que se haya podido reunir en el mundo, fecha en la que se celebra el Día del Gaitero. El anuncio lo hizo el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, acompañado del presidente del Instituto Municipal de la Gaita, Ricardo Aguirre, así como integrantes de los diferentes conjuntos que hacen vida en la región zuliana. Nacionales. Durante una jornada de miércoles productivo, el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, expuso que el Plan de Crecimiento Económico 3RNET 2030 debe garantizar a las fuerzas productivas del país un crecimiento sostenido y armónico para los años que están por venir. Todos los eslabones, vamos avanzando a paso firme. Y precisamente el Plan de Crecimiento Económico 3R.net 2030 debe buscar darle garantías a los factores económicos, a las fuerzas productivas del país, de un crecimiento sostenido, armónico y creciente para los años que están por venir. De igual forma, el Ejecutivo Nacional exhortó al equipo económico a continuar con el apoyo a todos los productores del país para luego de lograr el autoabastecimiento y pasar a la actividad exportadora de alimentos. Somos noticia. El ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo, informó durante la jornada de miércoles productivo que la captura pesquera se encuentra cerca de 144 mil toneladas en el país. En este sentido, el Ejecutivo Nacional avanza en la recuperación del consumo de pescado en el territorio nacional. Es que hay un proceso también continuo de recuperación del consumo del pescado de manera importante, que además es una de las mejores proteínas, llegando este año a cerca de un promedio de 10.2 kilos por venezolano. Y eso gracias, entre otras cosas, al esfuerzo que ha hecho el gobierno bolivariano, no solamente de crear un ministerio, sino además de hacer énfasis en que buena parte de esa captura, los pequeños pescadores, hasta la pesca industrial, se creen mecanismos de distribución y de acceso a todo el pueblo venezolano. En línea general, el presidente, entonces estamos... El titular de pesca agregó que el sector acuícola, a través de la producción de camarones, se colocó como el segundo punto de exportación en la nación bolivariana, el segundo rubro que está llegando a 18 países en el mundo en términos de cifras. Son las 2 y 22 minutos. Desde el pasado lunes comenzó a circular por las redes sociales una campaña nacional dirigida por distintas autoridades, junto a ciudadanos y ciudadanas en contra del abuso infantil. El inicio de este movimiento, que ha estado acompañado de frases de apoyo, protestas e información sobre este delicado tema, surgió tras diversos casos que han conmocionado al país. El mismo día que inició el auge de este movimiento, se dio a conocer el caso de una menor de 5 años de edad, Frangelis Raquel Vélez Rodríguez, quien fue abusada y posteriormente asesinada en Guacara. Su cadáver fue rescatado el lunes pasado de un pozo séptico ubicado en el sector tronconero de la mencionada población. Regionales. Este jueves, el vicepresidente de Seguridad Ciudadana, DIPAS, Remigio Ceballos, anunció que el sistema de gestión de riesgos, por instrucciones precisas del presidente Nicolás Maduro, se mantiene realizando labores de mitigación y atención en las zonas afectadas por las fuertes lluvias acaecidas en las últimas horas en el territorio nacional. Ceballos señaló que en el estado La Guaira, en el sector Zamora de Catia La Mar, se produjo un deslizamiento de tierra que ocasionó el colapso de una vivienda. Por otra parte, el vicepresidente de Seguridad Ciudadana y Paz reportó que en el estado Miranda se desbordó el río El Ingenio, que afectó a algunos sectores y se mantienen comisiones trabajando para mitigar los efectos de esta situación, para apoyar a las personas en las comunidades afectadas. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, exaltó la activación de toda la estructura de calle, la cual ha estado en constante comunicación y monitoreo de las quebradas que son utilizadas como sistema de drenaje. Sino para todo el estado tenemos el 0800 Miranda, tenemos el 911, tenemos el 1x10 y todas las redes sociales a disposición. Igualmente nosotros estamos en comunicación con toda la estructura de calle, de comunidad, de VCH. Tenemos desplegados todos los cuadrantes de paz, protección civil y bomberos para estar monitoreando, bueno, los 800 puntos críticos de quebradas que hay en Miranda. Asimismo, Rodríguez extendió el llamado a estar alertas por el desbordamiento de ríos que se puedan presentar en la entidad. Recordar que tenemos que estar pendientes porque las afectaciones de quebradas de ríos en Miranda no solamente se dan cuando llueve en Miranda, sino que también puede pasar cuando llueve en Caracas, cuando llueve en Aragua, visto que el río Guaire, el río Tuy, que atraviesan prácticamente todo el estado, también son parte de los sistemas de drenaje de la ciudad de Caracas y de parte de Aragua. Así que a veces no está lloviendo en el estado. Economía. El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó este miércoles que Venezuela, a pesar del bloqueo y las sanciones unilaterales, viene con crecimiento económico sostenido. Desde la Casona Cultural Aquiles Nazoa, durante una jornada del miércoles productivo, el jefe de Estado señaló que el 2022 es el año del despegue, del inicio de una nueva era de crecimiento, del acompañamiento de los 18 motores productivos de la Agenda Económica Bolivariana. En este sentido, Maduro argumentó que la Agenda Económica Bolivariana, con sus 18 motores productivos, constituye una herramienta de resistencia frente al bloqueo imperial. Un total de 35 stands fueron la vitrina de las más de 18 empresas que presentaron sus productos y servicios en la Expo Turismo Apure 2022, que se llevó a cabo entre el 20 al 22 de octubre. El evento fue el espacio propicio para proyectar las potencialidades del estado en materia turística. A la vez sirvió para realizar importantes ruedas de negocios, exposiciones, ciclos de ponencias, presentaciones culturales y conciertos, entre otros. En la actividad estuvo presente el ministro de Turismo, Ali Padrón Paredes, el gobernador de Anzoátegui, Ángel Marcano, y el gobernador de Apure, Eduardo Piñate. Noticias del Alba. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, resaltó el liderazgo de su homólogo de China, Xi Jinping, como secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China ante su reelección este domingo. Díaz-Canel expresó que tiene la convicción de que en el nuevo mandato ante el Comité Central del Partido Comunista de China, Jinping junto a su pueblo avanzarán hacia la construcción del nuevo socialismo. Son las 2:28 minutos. La La Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas y la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz de Bolivia acordaron con el gobierno pagar un impuesto único aplicable al valor bruto del oro en un 4.8% y cesar las medidas de presión. En este sentido, el convenio fue posible tras una ronda de conversaciones iniciadas las 19 horas del pasado martes, que se extendió hasta horas de la madrugada. De acuerdo con los sindicatos, el impuesto se trata de un porcentaje intermedio, ya que las autoridades propusieron un régimen tributario del 5% y los auríferos ofrecieron un 4.5%. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Este miércoles se registró una explosión en una mezquita en la ciudad suroriental iraní de Zahedán, dejando un saldo de al menos 15 fallecidos y decenas de heridos, según informaron fuentes oficiales. De acuerdo con Prensa Latina, las investigaciones iniciales apuntan a la participación de 3 atacantes, 2 de ellos supuestamente detenidos. No obstante, la última actualización señala que el perpetrador fue un hombre, el cual resultó herido por las fuerzas de seguridad y se encuentran retenido. Son las 2:30. La Asamblea Popular Nacional de China inició este miércoles un nuevo periodo de sesiones con una agenda que destaca la revisión de enmiendas a la Ley sobre la Protección de los Derechos de la Mujer. El proyecto propone sancionar el acoso sexual, la discriminación laboral por género y los daños a la privacidad, reputación y seguridad social de las féminas. Cabe destacar que China emprendió este año una fuerte ofensiva contra estos delitos, tras la conmoción generada por el caso de maltrato doméstico contra una fémina con esquizofrenia en el este de Xiangyu y la golpiza propinada a otras 4 por una pandilla al norte de Hebei. Somos periodismo. Salud y bienestar. Blue Side Music. Médicos clínicos de China han descubierto en un nuevo estudio que sacar los coágulos de sangre dentro de 12 horas después del comienzo de un ictus puede mejorar considerablemente la salud de los pacientes y reducir la tasa de mortalidad. Según el portal de noticias de la Radio del Sur, los descubrimientos alcanzados por el grupo de especialistas chinos fueron reportados en la publicación New England Journal of Medicine. Los expertos realizaron una prueba aleatoria y controlada en 36 centros clínicos en China, involucrando 340 pacientes con una edad promedio de 66 años, y se descubrió que el resultado de la extracción de coágulos fue notablemente mejor en los 90 días. Somos Salud y Bienestar. Y con esta noticia de Salud y Bienestar hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora. No sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía, porque en la próxima parte estaré conversando con el ingeniero electricista, investigador y escritor del libro Colonia Petrolera, Johnny Hidalgo. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12:33. Visita nuestra página web albaciudad.org.

12:39. Somos Caribe, somos Alba Ciudad, somos la cultura que nuestra gente vive. Por eso te invito a que no cambies el dial. 96.3 FM, te lo dice MHA. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Y cuando son las 12:40, estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Como lo dijimos en la parte anterior, estaré conversando con el ingeniero electricista, investigador y escritor del libro Colonia Petrolera, Johnny Hidalgo. Bienvenido, Johnny, nuevamente a estos espacios del noticiero Cultura al Día. Le saluda Angie Vélez de este lado. Buenos días, Angie. Muchas gracias por el espacio, por la invitación. Agradecida a usted por aceptarla. Cuéntenos, Johnny, ¿de qué se trata este libro Colonia Petrolera? Bueno, es un libro que en este contexto que tenemos de cambio mundial, todos esos cambios que se están dando en lo jurídico, en lo económico, en lo geopolítico, que nos demandan, ¿verdad? Nos demanda que reorganicemos las fuerzas internas para poder hacer frente a esos cambios que se nos presentan. Entonces, es un libro que nos invita a reflexionar sobre el lugar desde donde estamos analizando nuestra realidad. Analizar el lugar desde donde estamos concibiendo nuestra identidad, para luego valorar las potencialidades que tenemos o las que no. Entonces, un libro que en ese sentido dice que hemos sido condenados a una suerte de colonialismo petrolero. Y como todo colonialismo, entonces se nos impone un rol y se nos da una difamación. Y ese rol corresponde exactamente a ser petrolero. Es decir, un país que garantiza petróleo a las potencias occidentales. Y como todo proceso de colonización, ese rol está acompañado de una difamación, que en este caso es el ser rentista. Es decir, Venezuela termina siendo concebida como un país de gente que vive de una riqueza que no gana con su trabajo. Por tanto, las dos primeras ideas que este libro desmonta: primero, es que somos petroleros, que el petróleo no nos define como país, sino que somos un país con petróleo que es diferente. Y lo segundo es que el rentismo no existe. Venezuela no es un país rentista, es un país que vive de la riqueza que produce con su trabajo. Y luego entramos en detalles como cuándo, en qué momento de la historia desaparece la renta. Renta no es rentismo, es diferente, pero de todas maneras la renta desaparece en el 75 y talla eso. Ahora bien, fíjate que es un libro entonces que promueve un cambio de paradigma, porque ya Venezuela entonces no debe ser concebida como un país petrolero y como un país rentista, eso en primer lugar. Y desde esa razón, se ha concebido un orden, y ese orden ha permanecido oculto para la mayoría de los habitantes del país, incluso para la mayoría de las personas que forman parte del Estado. Entonces, hay un capítulo que se dedica a analizar cómo es ese orden oculto, que es, por supuesto, un orden colonial. Y finalmente, la cuarta parte del libro, lo que retoma es el planteamiento de Bolívar, donde Bolívar dejó la tarea. Y Bolívar coloca dos condiciones para superar el coloniaje. Y estas dos condiciones son una nueva razón y un nuevo orden. Ahora, no podemos tener un nuevo orden desde la misma razón. Tenemos que corregir esa razón de ser petrolero, de ser rentista, de no entendernos como venezolanos, para poder generar este nuevo orden que lo necesitamos todos. Porque a veces hablamos de estos temas y creemos que es solamente un tema político, histórico. Pero resulta ser que incluso al sector privado le interesa que todo esté en un mejor orden. Ahora, este orden tiene que ser concebido desde lo que realmente somos. Chévere. Johnny, cuéntame algo. El libro hace poco fue presentado en la Feria del Libro de Caracas. ¿En qué otras actividades se va a estar presentando próximamente este ejemplar? Bueno, viene en noviembre la Feria Internacional del Libro. Ahí lo vamos a estar presentando. Y entre tanto, estamos haciendo una gira de medios con las entrevistas, para que la gente conozca pues de lo que el libro trata y de la importancia que tiene. Pero Johnny, cuéntame un poquito, adentrémonos más un poquito con respecto a lo que mencionabas del objetivo realmente de este libro Colonia Petrolera. Pues bien, mencionabas que Venezuela no es un país petrolero, sino con un país con petróleo. Sí, fíjate, si uno analiza la forma en cómo se han delineado las políticas económicas a lo largo del siglo XX, o al menos a lo largo de los últimos 100 años, entonces nos vamos a dar cuenta que no importa de dónde vengan, siempre se termina más o menos con un mismo resultado, o los problemas se resuelven y luego nos reaparecen. Y lo que pasa allí es que todas las políticas se formulan desde un mismo lugar. ¿Cuál es ese lugar? La creencia de que somos petroleros y rentistas. Fíjate que no importa qué militancia política o académica o religiosa se tenga, todos coincidimos en que Venezuela es un país petrolero y rentista. Como la economía se concibe desde ahí, entonces las soluciones se formulan bajo ese paradigma, y si el paradigma está errado, entonces la solución también lo estará. Entonces hay varios, ya tendríamos que entrar en algún caso, en algún tema específico, como el tema del salario, como el tema de la distribución de riqueza, el tema de la moneda, para que veamos que la forma en cómo se abordan estos temas, lo que subyace siempre es el paradigma del rentismo. Por eso es tan importante desmontar ese paradigma, porque realmente nos lo impusieron. Venezuela nunca decidió ser petrolera. Esa no fue una decisión de Venezuela. Tampoco decidimos ser rentistas, porque no lo somos tampoco. Son ideas que nos han inoculado, pues. Y ya eso fue hace varias generaciones atrás, y hoy creemos que es normal. De hecho, no, hay gente que, oye, cuando escuchan estos planteamientos, de una vez se asombran, pues. Pero Johnny, cuéntame un poquito con respecto a la idea del por qué tu curiosidad o el inicio de tu investigación del por qué este libro realmente. Bueno, fíjate que yo soy un profesional del área, he dedicado los últimos 20 años a trabajar en el sector energético, tanto eléctrico como petrolero, en el país y en los países miembros de Petrocaribe. Y bueno, y en nuestra intención de fortalecer nuestros procesos, especialmente en Petrocaribe, nos dimos cuenta de que, bueno, para fortalecer a Petrocaribe había que entender y fortalecer a la industria petrolera. Y nos dimos cuenta, luego de estudiar esta industria, de que la única manera de fortalecer la industria petrolera era fortaleciendo al Estado. Porque tanto el Estado Nacional como la industria petrolera se crearon a la par y muy imbricados. Entonces no se puede transformar la industria petrolera sin transformar el Estado y viceversa. Y bueno, y esa fue la inquietud que apareció. O sea, cómo fortalecer al país, pues. Chévere, Johnny. Además de la actividad que tienes próximamente en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2022, ¿qué otras actividades estás haciendo, además de los medios, la gira de medios, para promocionar pues este ejemplar? ¿Estás haciendo algún tipo de taller, algún tipo de foro donde la gente pues también pueda conocer más allá de la presentación? Sí, bueno, hay dos cosas. Una, que estamos haciendo un acercamiento a las universidades para formular una cátedra petrolera distinta. O sea, fíjate que siempre que nos hablan de petróleo nos enseñan de las siete hermanas, de los Rockefeller, de la enfermedad holandesa. Entonces, como que siempre se buscan las razones afuera, pero no vemos nuestra experiencia y qué aprendemos de ella. Eso por una parte. Por otra, hemos emprendido talleres de formación de alta gerencia. Porque bueno, aquí hay un tema de paradigma, pero también las capacidades gerenciales tienen que incrementarse tanto en el sector público como en el privado. O sea, no podemos seguir viendo que las transnacionales vienen acá como como con aquellas capacidades como arrolladoras muchas veces, y nuestras empresas privadas o públicas entonces se quedan. No, tenemos que potenciar nuestra capacidad, y por eso es que hemos estado trabajando en un taller que llamamos Cuerpo y Liderazgo, que bueno, que estamos ofreciendo a las distintas instituciones. Pero Johnny, cuéntame un poquito, además de los que nos están escuchando en este momento, próximamente, ok, en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, pero ¿dónde más podemos conseguir este ejemplar de Venezuela? Bueno, en primer lugar, hay que se puede contactar a la editorial Galac, sea por el por la página web editorialgalac.com, o también por el correo electrónico de editorialgala@gmail.com. Esto en primer lugar. Luego va a estar, está en todas las librerías del país y en las librerías del sur especialmente. Ya para ir cerrando, Johnny, ¿alguna red social, número de teléfono donde se le pueda ubicar para que pues la gente lo pueda contactar y de repente establecer algún conversatorio con respecto al libro Colonia Petrolera? Bueno, sí. Yo tengo un blog que se llama Energía y Poder .wordpress.com, y mi correo electrónico es johnnyhidalgo@gmail.com. Johnny, ya para cerrar, ahora sí, porfa, despídase de los micrófonos de Alba Ciudad 96.3 FM a través de su noticiero Cultura al Día, pues extendiendo la invitación a que próximamente, además de visitar la feria, pues vayan y conozcan el libro Colonia Petrolera. Sí, por favor, miren, este es un libro importante, importantísimo para este país. Es un libro además que rinde un tributo pues al trabajador venezolano, a todos los trabajadores de todos los niveles, pues el trabajo de Venezuela vale. Así que los invito a que participen y nos vean en la feria, y que estén atentos porque vamos a hacer también una serie de conferencias, pero todavía no lo tenemos precisado las fechas y ese tipo de cosas, ¿no? Pero ya la informaremos, pues, para que debatamos este tema y conozcamos mejor no solamente nuestra industria petrolera, sino también nuestra identidad como venezolanos. Muchísimas gracias, Johnny. Gracias a ustedes. Y con esta entrevista a Johnny Hidalgo, autor del libro Colonia Petrolera, hemos llegado al final de esta emisión de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. También les extendemos la invitación a sintonizar el resumen de las noticias más importantes de este jueves 27 de octubre a las 5 de la tarde. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Benjam. En la redacción, edición y montaje, Liliana Franco y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Benito Palacios. Y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.